papá. Ahora sí ya. Abrazo, papá. Tapito, te queremos mucho. Solo en Dios encuentra descanso mi alma, Él es consolador. Roca eterna, luz en tinieblas, Él es mi salvador. Consolador.